Luchando con el boli y el pincel. Hola a todos y a todas, estamos aquí en Radiópolis 98.4 FM de Sevilla con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde y en reemisión los jueves por la mañana de 9 y media a 10 y media os habla del pueblo saharaui. Noticias desde el Sahara Occidental ocupado, noticias desde los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia y noticias desde de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, aquí en la provincia de Sevilla, en Andalucía y en toda España. Esta semana vamos a hablar de Artifariti, la caravana de artistas ya va a empezar su recorrido, escucharemos también música desde Argelia, escucharemos música saharaui, hablaremos también de campañas, de actuaciones urgentes. Por ejemplo, la acción para la liberación de los presos políticos saharauis en Marruecos, que han empezado una huelga de hambre, y muchas, muchas más noticias. Mónica en el micrófono, como siempre. Hola también a todo el mundo que nos escucha desde internet, en la página de Radiópolis, en www.radiopolis.org. Y vamos a empezar con la bienvenida con Salam Aleikum. سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طبا ما فرزوش وشبنا الطلبة شحال مزيارة لمقامو قبة طبا ما فرزوش شبنا الطلبة شحال مزيارة لمقامو قبة وسلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت أنا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام عليها كوليت أنا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب قال لك ديريني وحتى والفك هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي يا هالي هالي هالراي هالراي هالراي عيني جرحوا قلبي ومن قال لي خزر هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي يا هالي هالي هالراي هالراي هالراي طلب ربي منها يجيني السلام السلام عليكم الحباب Salam alaikum marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Hola Javi también que está delante mío, no te he saludado antes porque tenía mucha prisa de empezar. Y ahora vamos a empezar con las noticias de la semana, noticias desde Sahara Occidental ocupado, noticias desde los campamentos de refugiados y también noticias sobre todo políticas sobre la cuarta Comisión de Naciones Unidas. Vamos con los titulares y como siempre de fondo música Hall Saharaui. Titulares de la semana. La cuarta comisión de la ONU adopta resolución que reafirma el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Justicia para Mohamed Dihani, saharaui encarcelado por Marruecos. Los presos políticos saharauis en Saleh, Marruecos, inician una huelga de hambre. España apuesta por una solución dialogada en el Sáhara, dice el ministro Margallo. Y y la primera noticia nos viene desde Nueva York del 15 de octubre de 2012. La cuarta comisión de la ONU ha adoptado este viernes 12 de octubre una resolución sobre el Sáhara Occidental por consenso, en la que reafirma la responsabilidad de la ONU hacia el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y reitera al mismo tiempo su pleno apoyo a los esfuerzos del enviado personal del secretario general Christopher Ross para el logro de una solución justa y duradera que garantice el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, en conformidad con los principios de la Carta de la ONU y la Resolución 1514 de la Asamblea General, de acuerdo a un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la RASD. Con la adopción por unanimidad de esta resolución, las Naciones Unidas consolidan los parámetros esenciales que definen la cuestión del Sáhara Occidental como un problema de descolonización y, como tal, la aplicación del principio de autodeterminación para que el pueblo saharaui decida libremente su futuro, indica la Declaración de Exteriores de la RASD. La resolución pide al secretario general de la ONU que presente un informe a la próxima sesión de la Asamblea General sobre la aplicación de esta resolución. Seguimos con una noticia desde los territorios ocupados y Marruecos. Justicia para Mohamed Dihani, saharaui encarcelado por Marruecos. 13 de octubre de 2012. Mohamed Dihani está condenado a 10 años de cárcel. Fue víctima de desaparición forzada, malos tratos y tortura. No tuvo un juicio justo. El próximo 12 de noviembre su caso se volverá a juzgar en un tribunal de Marruecos. La sección de Derechos Humanos del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Western Sahara Resource Watch, el Observatorio de Derechos Humanos del Sáhara Occidental y la Asociación Pro Derechos Humanos de España cuentan con una información fidedigna respecto a la situación del ciudadano saharaui Mohamed Dihani. Según la documentación oficial y judicial del caso, lo publicado en medios de comunicación y testimonios de diferentes organizaciones de derechos humanos, Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos, entre las tantas, Mohamed Dihani se encuentra recluido en la prisión marroquí de Saleh II, cumpliendo una condena de 10 años de prisión por sentencia, dictada el 27 de octubre de 2011. Mohamed Dihani había sido detenido en ocasiones anteriores por las autoridades marroquíes de ocupación en el Sáhara Occidental por su vinculación a los movimientos de protesta a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui. La familia de Dihani subrayó que su hijo fue secuestrado en abril de 2010, frente a su casa, por agentes con ropa civil, y que no supieron nada de su paradero hasta pasados 6 meses, cuando la agencia oficial marroquí, la MAP, anunció su detención. Desde su desaparición, la familia ha presentado numerosas denuncias ante instancias oficiales marroquíes, solicitando la averiguación del paradero de su hijo y denunciando las graves torturas a las que ha sido sometido. En octubre de 2010, la agencia oficial marroquí anunció su detención. Después, Dihani fue acusado falsamente de terrorismo y condenado por planificar atentados terroristas en un intento de las autoridades marroquíes que tratan de vincular a los movimientos a favor del derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui con el terrorismo yihadista, según denunció la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos, que calificó el juicio de proceso prefabricado contra este activista saharaui. Por su parte, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos considera a Dihani como un preso político y pidió a las autoridades marroquíes mejorar sus condiciones carcelarias. Durante el juicio, Mohamed Dihani alegó que las confesiones realizadas ante la policía habían sido obtenidas bajo tortura y rechazó enérgicamente las imputaciones efectuadas en su contra. En la sentencia no aparecen otras pruebas de cargo salvo las confesiones efectuadas ante la policía. La apelación del juicio, que estaba prevista para el pasado 17 de septiembre, fue suspendida hasta el siguiente día 12 de noviembre, fecha en la que está señalada la celebración de la vista del juicio de apelación en la ciudad de Rabat. (Risa) seguimos con más noticia de presos políticos saharauis. Los presos políticos saharauis en la cárcel de Saled inician una huelga de hambre. Los presos políticos saharauis del grupo Gdeimizik, encarcelados en la prisión marroquí de Saled, han decidido comenzar desde el miércoles una huelga de hambre durante 24 horas para conmemorar el segundo aniversario de la instalación de la primera jaima en el campamento de protesta de Gdeimizik, según un comunicado de prensa recibido por el servicio de prensa saharaui. A continuación, leemos el texto del comunicado. Como continuación de nuestra lucha tendente a llamar la atención sobre la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a las que hemos sido sometidos desde el momento mismo de nuestro secuestro tras los hechos de Gdeimizik y en protesta contra la dejadez y las diferentes formas de infracciones a la ley cometidas a lo largo de nuestro proceso y a la que hemos dado oportuna condena en nuestros anteriores comunicados, declaramos entrar en huelga de hambre el miércoles 10 de octubre de 2012. Al tiempo que declaramos a la opinión pública nuestra combativa decisión, evocamos en dicha fecha el aniversario de la instalación de la primera jaima en el campamento de la resistencia de Gdeimizik, por todo lo que ha representado dicho acontecimiento de punto de inflexión en la historia de la lucha de nuestro pueblo a lo largo de 38 años de resistencia, por el logro de la dignidad y la soberanía sobre la totalidad de nuestro territorio nacional. Y terminamos con noticias desde España. España apuesta por una solución dialogada en el Sáhara, dice el ministro Margallo. El ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, aseguró hoy que el gobierno español defenderá el respeto de los derechos humanos en el conflicto del Sáhara Occidental, en el que España no permanece pasiva, sino que apuesta firmemente por una solución dialogada. En respuesta al senador en la sesión de control al gobierno en el Senado, García Margallo dijo que España no ha cambiado su posición política y diplomática sobre el futuro del Sáhara tras la reunión de alto nivel con Marruecos celebrada en Rabat el pasado 3 de octubre. En ese encuentro, ambos países se mostraron partidarios de una reanudación de las conversaciones sobre el antiguo territorio bajo soberanía española. El gobierno está por una solución política justa y duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara en el marco de los principios y resoluciones de Naciones Unidas, señaló el ministro. También aseguró que España mantiene la misma postura sobre el conflicto, ya sea en Naciones Unidas, en Marruecos o en Argelia. Seguimos vigilando el cumplimiento de los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida y el derecho a no ser torturado de quien discrepa de la otra parte, añadió Margallo. Y esto es lo que esperamos todos nosotros, amigos y amigas del pueblo saharaui, que las declaraciones de Margallo sean verdaderas, sean duraderas, sobre todo, y sean efectivas. O sea, que se movilice la España política, el gobierno español, en una resolución del conflicto del Sáhara y, como acabo de leer en el comunicado, pues que no actúe de manera pasiva, sino de manera activa, y que actúe por una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Y ahora vamos a escuchar un poco de música aquí en Sáhara Jorra, Sáhara Libre, Maluma, Jerab. عرفت محي عني فأنت ربي محيي العظام. يا رب نجينا aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Ya hemos terminado la primera media hora de programa y seguimos saludando a mis compañeros y compañeras de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que están en la asociación, en la sede, en Los Remedios, calle Virgen de la Antigua número 4. Es un bajo para todas las personas que todavía no han entrado en nuestra asociación, no la conocen. Bueno, estamos casi al lado de la feria de Sevilla, y bueno, estamos abiertos todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde para todas las personas que quieran aportar su granito de arena en apoyo al pueblo saharaui. Saludo a Alberto, saludo a Esther, saludo a Maribel, saludo a Raúl, que está volviéndose loco con Artifariti, con toda la producción de Artifariti, y saludo por supuesto también a Edi, que la coordinadora de Artifariti, ella con un grupo de artistas viajará esta semana a los campamentos. Ya el sábado pasado viajaron los primeros artistas españoles a los campamentos, y bueno, mañana también va a salir otro grupo que se va a unir a la caravana de artistas argelinos que saldrán en autobús desde Argel rumbo los campamentos de refugiados saharaui. Pero antes de hablar de todo esto, también saludo a la delegación saharaui para Andalucía, por supuesto al delegado Abidin Busharaya, al subdelegado Baja Mustafa, a Mohamed Mustafa y a Tamara, que está ahí siempre presente todos los días de 9 a 15 horas en la delegación saharaui para Andalucía. Os recuerdo los números de teléfono y los datos de contacto. El número de teléfono de nuestra asociación es el 954-28-2205. Lo repito, 954-28-2205. Y para contactarnos por email podéis escribir a AAPSS, de Asociación Amistad Pueblo Saharaui Sevilla, @saharasevilla.org. O al email de movilización, al cual os voy a contestar yo misma, que es movilización@saharasevilla.org. Lo repito, movilización@saharasevilla.org. También podéis visitarnos en nuestra página web, en saharasevilla.org, en el blog saharasevilla.blogspot.org www.ilpincel.org y también en Facebook, en nuestra página del Facebook, que es Sahara Sevilla AAPSS. Y ahora seguimos con más música saharaui, esta vez Mariam Hassan. Con Marian Hassan aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, y estábamos hablando justo antes de la canción de la caravana de artistas argelinos que saldrá en autobús desde Argel el 18 de octubre rumbo a los campamentos de refugiados saharaui para participar en la sexta edición de los Encuentros Internacionales de Arte, Artifariti, en los campamentos de refugiados saharaui de Tinduf. La caravana de artistas argelinos está compuesta por unos cuantos veteranos que llevan ya 4 años participando en Artifariti. Tenemos que recordar que la delegación de artistas argelinos desde siempre ha apoyado al desarrollo de los encuentros en Tifariti, donde se han estado haciendo hasta hace 2 años, hasta la edición de 2010. A partir del año pasado se quiso, junto con el Ministerio de Cultura saharaui, el Ministerio de Cultura de la RASD, se tomó decisión de acercar esos encuentros más aún a la población saharaui y por eso celebrarlos en los campamentos de refugiados saharaui, más precisamente en el campamento en la Wilaya del 27 de febrero. La delegación de artistas argelinos siempre ha apoyado, siempre ha querido, siempre ha estado junto con el pueblo saharaui en su participación artística, creativa y también formativa para los jóvenes estudiantes saharauis que se quieren acercar a las artes. Recordamos Karim Sergua, primer profesor del grupo de artistas argelinos que llevó en 2008 al primer grupo piloto de artistas argelinos a Tifariti. Y también, por supuesto, recordamos todos los demás pioneros, recordamos a Abdelkader, recordamos a todos y todas las que han estado en estos años apoyando, trabajando junto al pueblo saharaui. Esta edición es especial porque han querido hacer un viaje desde su ciudad de origen, desde Argel hasta los campamentos. En lugar de pasar por avión, han querido pasar por autobús, recorriendo todas las ciudades de donde vienen también otros artistas argelinos. Y la caravana saldrá el 18 desde Argel y pasará por Mostaganem, donde recogerá a algunos artistas argelinos, pasará por Béchar, donde recorrerá a otros, y llegará a Tindouf el 22 de octubre, donde se empezarán los sextos encuentros de Artifariti, caravana des artistes algériens en solidarité avec le peuple saharaui. Para más informaciones podéis entrar en el Facebook, en la página de la Asociación Sahara Sevilla, AAPSS. Podéis ver todos los detalles y más informaciones sobre esta caravana de artistas, sobre este pre-Artifariti. Y por supuesto, desde la semana que viene os informaremos cada semana aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, y en nuestra página web y también en la página de Artifariti, artifariti.org. Os informaremos casi a diario de todos los acontecimientos de estos sextos encuentros de arte. Y ahora seguimos, justo para agradecer al cariño, al apoyo de los y las argelinas, vamos a escuchar un temazo argelino con Rashid Taha. شعل شفت البلدان العامرين والبلدان Desde Sahara Jorra, Sahara Libre, mandamos todo nuestro apoyo a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, una radio libre, solidaria, independiente y alternativa, que ha nacido gracias a los presupuestos participativos y ahora está siendo amenazada por los recortes municipales. Todos los días, colectivos y asociaciones solidarias tienen su espacio en los 98.4 FM. Y desde hace 3 años, también el pueblo saharaui tiene su voz aquí en Radiópolis, consiguiendo romper el bloqueo informativo, la censura y el muro de silencio, sensibilizando y tejiendo redes de solidaridad. Esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa. Por una información libre e independiente. Por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiópolis. Tú también. Tú también. Tú también. Y seguimos con Sahara Jorra, Sahara Libre, después de haber escuchado a Rashid Taha y, por supuesto, nuestro mensaje de apoyo a Radiópolis, la radio de los ciudadanos y las ciudadanas de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde, los jueves a las 9 y media de la mañana hasta las 10 y media, se convierte también en la radio de los y las saharauis. Y seguimos con más noticias sobre Artifariti, estos sextos encuentros internacionales de arte por el pueblo saharaui en los campamentos de refugiados de Tinduf. Vamos a recordar los participantes de este año, 3 mujeres artistas seleccionadas en la convocatoria de proyecto: la grafitera afgana Shamsia Hassani, la fotógrafa norteamericana Tasha Doremus y la artista madrileña Nuria Carrasco. Estos encuentros, esta edición, la comisaría, el artista y profesor granadino Isidro López Aparicio, que saludamos y que agradecemos por el esfuerzo titánico que ha hecho para la producción de esta sexta edición de los encuentros, junto por supuesto con Raúl y Eddie, nuestro compañero de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Y también recordamos los artistas, el abanico de artistas que apoyan la edición de este año: grandes nombres, grandes colaboraciones, empezando por Esther Ferrer, Miquel Barceló, Los Torresnos, Antoni Muntadas, Santiago Sierra, Isidoro Valcárcel, Gil Fontoyé, Arais Microphone, Diseñi Sentas, Gao Brothers, Andrei Siska y otros muchos más, entre los cuales también artistas argelinos, artistas japoneses. Van a estar presentes también periodistas profesionales de revistas europeas y mundialmente conocidas, como por ejemplo Flash Art, y mucho y mucho y mucho más. Os actualizaremos semanalmente y también casi a diario en la página, en el blog de Artifariti, artifariti.blogspot.com, también a la página de la asociación, en el blog de la asociación, saharasevilla.blogspot.com. Y ahora seguimos con un poquito más de música antes de terminar este martes con Sahara Jorra, Sahara Libre. Tarik mugokan, tarik mugokan, tarik mugokan, جنه البلاد ويبرو مرتين نتنود نوبلا جنه البلاد ويبرو مرتين نتنود اسكي جنت اسكي جنت اسكي جا اسكي جسكي جنتان كوبيلو غاغوتو اينا جيل نوبلا اونيكي حلا حلا ابو سمبل Bella ti gozar wene singa ke unni guduru esi gutange bella ti gozar wene singa ke unni guduru uba malle kirgi malle kanu iro sundu ai gajil nu balla olirki al al fala busimbil ai joro sirkan na juri gar di burung adesaken ai joro sirkan na juri gar di burung adesaken nang turbari dan turbarang usindu ai gajil nu balla onirki allah alfat abu simbil nu bayu ai fakir martinenga gonyirene skadelo fade katere ai fakir martinenga gonyirene skadelo fade katere uba malle kirke malle kanu ero sundu ai gajil nu balla onirki al al fala busim billah nu balla jannatil bilad Uyburu martinin natun Eski gin, eski gin Eski ya, eski, eski gin Tanku belo gagundu Ay gajil Nubala oniriki Al, al fala busimila On tari gagorkan Tari gugorkan Tari gagorkan Tari gugorkan Con Hamza el Dinuba termina este programa de Sahara Horra, Sahara Libre. Os recordamos que podéis volver a escucharnos en nuestra página web en saharasevilla.org en el apartado radio y también podéis escucharnos este jueves por la mañana y despertaros con las notas y las noticias sobre el pueblo saharaui con Sahara Horra, Sahara Libre este jueves a las 9:30 de la mañana. Hasta el martes que viene, Mónica se despide, hasta luego Javi y hasta luego también a todo el pueblo saharaui que sé que nos escucha, hasta luego Fran y ahora escucharemos a La Torre Mira con Tere y hasta el martes que viene con Sahara Horra, Sahara Libre.